No sé, grato estar con ustedes, amados oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Estaba pensando en Elifaz y en los amigos que tuvieron una semana, siete días, ¿no es cierto?, mirándolo. No aparece, fíjate, que conversaron con él o que le preguntaron a alguien qué le había pasado, cómo sucedió, cómo vino. Solo se enteraron y comenzaron lo que se llamaría a dar un juicio un tanto anticipado a la situación que estaba viviendo Job. Bueno, la verdad que esa información no la tenemos, porque la persona que le avisó pudiera ser que le dijo alguna cosa más que nosotros no conocemos. El problema es que qué le dijo, por eso digo yo que aquí a veces, cuando comentábamos ayer, por ejemplo, cuando uno se acerca a visitar a una persona, sería bueno un poquito conversar para no entrar en juicios que sean un poquito apresurados y juicios que a lo mejor están equivocados. No sé, una vez yo conté que me invitaron a ungir una persona que estaba muy grave, había sido adventista por muchos años, fiel miembro de iglesia, y fuimos con otro anciano, pero me senté, ella estaba en el dormitorio en la cama, me senté con el esposo a conversar y me dio varios antecedentes que me hizo cambiar un poquito a lo que yo iba pensando en lo que estaba sucediendo. Y efectivamente, cuando llegamos a la casa, a la pieza, digamos, me puse a la cabecera y le hice una pregunta: ¿usted cree en Dios? Bueno, cuando uno dice, una persona que ha sido siempre cristiana, ferviente, misionera, preguntarle eso, no sé, pero le dije, ¿usted cree en Dios? Y ella me dijo, no creo. Entonces la pregunta es, ¿cómo actuó allí cuando yo no podría ungirla, no podría decirle a Dios que la ayude? Lo que teníamos que hacer era decirle que efectivamente Dios sigue existiendo a pesar de su situación, y eso la estaba maltratando, porque pareciera por la conversación que ella se había metido en un ambiente medio esotérico, medio espiritista, y ahora estaba realmente sin Dios. Lamentablemente, una situación así, ¿qué puedes hacer? Entonces, aquí, por ejemplo, cuando llega este amigo, le lanza lo que según él ve, y le lanza todo su discurso pensando en que había una razón. Bueno, tenemos que reconocer que mucho de lo que dijo Elifaz era correcto, porque tenemos que reconocer que no hay verdad tan claramente enseñada por la Biblia como la que lo que hacemos es resultado de lo que somos. En gran parte, los incidentes de la vida son el fruto de nuestros propios pensamientos y acciones. Eso es claro. Pero las circunstancias, como tú decías y lo hemos repetido en más de una oportunidad, no tenía todos los antecedentes como para haber sacado la conclusión que sacó. Ahora, Cristo, hablando allí en Mateo 7, 1 y 2, fíjate, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. O sea, hay una situación muy cercana que nos afecta a nosotros y no a la persona que estamos juzgando. Tú puedes ver una persona actuando de una manera y apresuradamente dar un juicio que después que dijiste las palabras que no se pueden recoger, tienes que decir disculpe, perdón, me equivoqué, pero ya lo dijo. Tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido, porque no sea cosa que nuestras palabras puedan empujar a esa persona a una situación desesperada y a lo mejor hasta puede renegar de Dios, apartarse de Dios. Entonces tenemos que ser cuidadosos en ese sentido. Creo que más que representar la justicia de Dios, deberíamos representarlo en cuanto a amor y misericordia. Hay oportunidades, sí, cuando uno tiene que decir las cosas claras. Por ejemplo, tú hablabas del ungimiento de una persona enferma. Es posible que esa persona esté en las condiciones que está por su propio descuido, o si esa persona, suponte tú, si una persona fuma, ¿eh? Y por el hecho de fumar le descubren un cáncer. Uno tiene que decirle que eso tiene que dejarlo, porque hay personas que aún así siguen fumando. Entonces, ¿qué podría decirle uno? No, y algunas personas dicen, bueno, de algo hay que morirse. Fíjate, siempre existe eso. Te fijas cómo buscan, pero la idea que se presenta acá es justamente que uno tendría que tener mucho cuidado cuando actúa con una persona, porque si yo juzgo y me equivoco en mi juicio, que normalmente es así porque yo no tengo todos los antecedentes. Exactamente. Por ejemplo, mira, aquí los amigos, lamentablemente, les faltaba mucho antecedente. Por ejemplo, ¿cómo vino? ¿De dónde vino? Nosotros, incluso en este momento, para mirar a Job, por lo que le sucedió, nosotros tenemos mucho antecedente para decir que Dios lo estaba probando y lo sacó como un crisol, pero extraordinariamente bien adelante. Y él fue un hombre que se mantuvo fiel a Dios aún en las circunstancias terribles que estaba. Pero ellos no lo tenían. Ahora, Romano, actuando sobre esto, hablando sobre esto, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que sea tú que juzgas, fíjate, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. No sé si has escuchado tú a personas que dicen, ten cuidado porque tú tienes un techo de vidrio. Así es. Y a veces nosotros nos adelantamos a dar juicios y nuestra actuar, nuestra vida, nuestra relación nos está diciendo que somos muy vulnerables también para ser juzgados. Pero más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, y la verdad solamente la tiene Dios, no la tenemos nosotros. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Al final, ¿quién va a ser el que va a dar el juicio? Es Dios. Podemos con todo eso, podemos decir de que las palabras de Elifaz habían sido bastante imprudentes e inoportunas. Y de eso tenemos que pensar por un momento, todo lo que estudiamos en las Sagradas Escrituras es a fin de que nosotros no cometamos los mismos errores, nosotros hagamos buenas decisiones, es para guiarnos. Entonces tenemos que sacar estas lecciones, tenemos que aplicarlas a nuestra vida, que nosotros no hagamos lo mismo con una persona herida o con una persona que está sufriendo, que no cometamos los mismos errores que cometió Elifaz. Como dijimos en un comienzo, él tenía razón en mucho lo que dijo, estaba bien lo que dijo. El problema es que fue inoportuno, fue imprudente, claro. Tuvo falta de tacto, ahí estuvo el problema. No podemos decir que lo que dijo estaba errado. No, la forma como dijo estaba errada. El momento en que lo dijo estaba errado. Por ejemplo, hay personas que viven una vida disipada y están mal, hacen lo que quieren, viven, comen lo que quieren y de improviso se enferman gravemente. Entonces uno va y lo visita y le dice, mira, estás pagando la consecuencia de tu vida, de lo que has hecho. Y eso es cierto. Sí. Pero ¿será oportuno decírselo en ese instante? ¿O no será ese el momento en que uno lo haga recapacitar a la persona y él cambie? Y aunque la enfermedad continúe o le cueste mucho sanarse, que se sane, pero para que se sane para la salvación y no para que siga haciendo lo mismo. O sea, siempre buscando la salvación final de la persona y el encuentro con Dios. Y cuando hacemos juicios duros y terribles, más lo apartamos a una persona que lo acercamos a Dios. Así es, justamente. Entonces tenemos que tener presente esto y, como lo dije anteriormente, tenemos que llevarlo a nuestra vida diaria, a lo que nosotros hacemos, a nuestro comportamiento. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Hay momentos y lugares para dar sermones, pero cuando un hombre está sentado sobre cenizas, su vida arruinada, sus hijos muertos y su cuerpo lleno de llagas, ese no es el momento oportuno. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.